FM Moreno 90.1. Estación de radio. FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, Bar Blues. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Ahí está con el Pone la Radio, por favor. Muy buenas noches a nuestros oyentes. 29 de agosto de 1873, Día del Abogado. A esos que cuando nos divorciamos le dejamos el 70%, a esos que dejamos la herencia, a esos se quedan con el 50%, a todos ellos, muerden feliz las día. Sucesiones también. Muerden todo, eso. Están mal en todo, loco. Pues feliz día, nada, sí. Pero se necesita. ¿Se necesita o no? Sí, algo sí. Yo no sé. A mí desde el 27 de marzo me chocaron el auto y todavía la agua. No, pero ya viene, ya sale. Pero que tu abogado, vos tenés que... Yo después te doy el teléfono del abogado mío. ¿Cuál? Cuño Libarón, ¿eh? ¿Cuál? Cuño Libarón. ¿El que te hizo ganar el gallinero? El que me... ¿Viste cuando yo tenía el 600 y después aparecí con el Mercedes? ¿Te acordás la jubilada esa? Que dice que me golpeé en la reja de ella, le saqué qué tipo. Bueno, entonces estamos arrancando este programa histórico de Bar Blues, a full, que la gente que se quiere comunicar a baldazos con nosotros, ¿cómo lo hace? 037-466-6559. 037, la característica de Moreno, 466-6559, o si no, el celular, que es el 15-6154-0359. Ahí está, y estamos arrancando con esta música de fondo que nos da Alucinado y Juan Mingone, la voz de Alucinado, gran banda, ojalá que estén escuchando los muchachos de Mataderos, con el Arde. Entra por ahí, si tienen el tiempo, entra Alucinado y vas a encontrar lo bueno de esta banda. Muy bueno. ¿Con C o con S? Con C, Alucinado, singular, no el plural, Alucinado. Y con Juan, que debe estar escuchando, entonces va un saludo. Y vamos a arrancar con este segmento histórico de que era arrancar siempre al mango el primer temita, ¿no? Eso era lo que nos caracterizaba por el amigo Huguito. ¿Que ahora qué es? Ya no es más plomero. No, y ya no es más amigo. Político. No, sigue siendo, es un amigo. Uno nunca sabe a quién pedir un registro. Sí. A quién le va a poner la lomita de burro en la esquina. Que te haga la línea amarilla. Que te cambie los focos, la luz de mercurio. Que te uno nunca sabe. El cordón también. Ahí está, por eso estamos arrancando full con el segmento Huguito. A ver, Gusti. Lo que van a escuchar, sentate. Año 1988, estaba desempleado él, Los Rolling Stones no salía de gira. Él le dice a Bob Dylan, blusero de aquello, el de la guitarra cuadrada, ¿por qué no hacemos un disco? Hicieron un disco e incluyeron este tema. Ron Wood y Bob Dylan, Honky Tonk Woman. We'll be right back. Esto es rock and roll de tres tonos. ¡Ay, nene, movete! Qué bien. Esto es rock and roll. Esto de rock and roll de tres tonos, pero no es un rock and roll lento, ¿viste? El del que vas haciendo la vueltita despacito, así te frenás un poquito y mientras vos le das con el piecito acá, el pie derecho, acá y de vuelta. Te estirás así, te estirás. Cuando la tenés lejos, la trae y ahí gira ella. Y todo lento, así. Eso para nosotros que somos pateadores ya de una edad considerable nos viene bien. En cambio, un Johnny River a esta edad, ¿no? Acá sumamos 130. Qué lindo. Sí, pero hay que ver. Aquí estábamos bailando recién con Zulma, la chica que nos trae el café. Y acá entonces transmitiendo directamente desde la Tower West. Frente a la Plaza de Moreno, en el piso 13, siempre, ¿no? Contemplando nuestro querido río que atraviesa Moreno. Es como el Támesis. Esta es una cosa así. Eso, y tienen que ver los proyectos que tiene Mariano Este con los gondoleros, qué cosa linda que se está armando en Moreno. Dos cosas, veo una mancha de aceite. Esquivando gomas de auto. Y veo también un señor que está nadando, boca abajo. No me parece que sí. Lo están poniendo. Tiene sangre en la. Porque se está filmando una película, se ve que en el. Pero muy real, me parece. Bueno, un poquito. Se ve fueguito. Bueno, y esto fue entonces Ron Good. Qué lindo que sonó con Bob Dylan. Qué lindo que sonó eso. Rock and roll de tres tonitos, ¿eh? Huntington Goma. Sí. Estaba desempleado y le dijo, viste cómo hablan ellos, ¿no? Vamos a hacer un disco. Y él le dijo, oh, mi Dios. Claro. hoy vi una filmación donde ellos están grabando ahora un disco. En este momento entraron al estudio. Están zapando en Francia, capaz que algo, una gira van a hacer. ¿Lo tendremos por acá? Es que estos tipos se juntan, tiran cuatro tonos y algo sale, ¿no? Algo que esté de fondo siempre, ¿no? Que esté ahí, siempre está. Esos tipos la tienen re clara. Esos fueron los Rolling Stones, entonces. Fue Ron Good. Qué lindo. Bueno, y ahora a saludar Gusti. Saludo a Javier de San Telmo. A la docencia argentina que nos representa acá. El profesor que hoy se afeitó. Es más que un profesor, para ser un alumno. Mirá. Es un pibe. El profesor. Tenemos a la familia Ralde, ¿no? Familia Ralde, amigos míos. Sí. Un abrazo grande. ¿Cuántos hermanos son los Ralde? Y todavía están todos, sí, son como 9, creo. Todavía están todos, dice. Qué lindo que es. No se enojen, muchachos, por favor. Qué lindo que es. Los quiero mucho. Tenemos a Anto, a Flor, a Elena, a Sandra, es Quilme, que ahora la retuvimos. Para mamá Moreno. También un saludo muy grande. A Tony Suárez de San Telmo, que nos escucha Tony de vez en cuando. Y que él va a venir cuando se regularice los horarios del Sarmiento, dice. Sí, ahora el Sarmiento. Bueno, vamos a hablar ya cuando llegue su momento, hablando del Sarmiento y de todo esto que está. Porque la página de Clarín, ¿qué, lo primero que te habla? ¿De qué dijo? Nito Mestre declaró padre. Sobrero ese. No. Ya te salen. Los trabajadores de Sarmiento anunciaron un paro para el viernes. Es lo primero que te sale del Clarín. Cagones. Pero ahora estamos arrancando entonces, después de pasar con los saludos, con este segmento. El clásico, el que nos acompaña de siempre. ¿Que habla de quién? Del espíritu de ese, de él. El hombre, del bluesman. Ese hombre que va en su moto por la Juan B. Justo. Che, siempre por la Juan B. Justo. Y podíamos cambiar, ¿no? Sí. Vamos a venir a Rivadavia. Acceso Este y agarrando de contramano para. Pero no existía el Acceso Este en esa época. Sí, pero antes hasta Morón. No, pues cuando se dio la piña existía el Acceso Este, boludo. Sí, pero estamos hablando hace 25 años atrás. Yo nosotros lo veíamos cuando estábamos en Barulus. Ahí lo veía yo pasar. Sí. Porque lo teníamos ya 7 cuadras de Bar Blues. De Artigas estaba cerquita. Porque Bar Blues, este programa de radio, antes era un boliche que se llamaba Bar Blues. Y ahora está en decadencia. Sí, nos quedamos solamente con el éter. Agarramos Ruta 7, que esa estaba. Ruta 7, ¿no? Sí. Bien. ¿Con pozo o sin pozo? No, con pozo, siempre fue con pozo. Ahora más todavía. Sí. ¿A cuánto iba? Y traigo que 120. Ahí está, iba 120, bueno, entonces. Con pozo 120. Sí. Esquivando un pollo. Bueno, ese era el bluesman, el rockman. Ese que nos hacía correr en los recitales. Ese que no sabíamos cuándo empezaba lo que terminaba. No, era al revés. Cuándo terminaba lo que empezaba. Ese hombre... que bueno, todos se han inspirado en él. Hasta recién los de Bon Jovi casi nos hacen un tema. Me parece que van a venir para la próxima a hacerlo. Yo estoy leyendo el libro de Papo, la verdad que muy bueno. Lo recomiendo, Hombre Suburbano, Lean Lom. Lean Lom. ¿De quién es? De Sergio Marchi. De ahí está. Del defensor de San Lorenzo, el de agremiado. Ese entonces. Ese que se llama... ¡Papo! Y Papo está presente. Lo que vamos a escuchar, un pedazo de tema. Hay tiempo para elegir. Y al son del himno nos vamos. En este momento todo el alumnado se pone de pie porque ante la canción patria nos erguimos y con el corazón compungido y con las estrofas del himno repiqueteando en nuestra campanilla. Me fui al carajo, ¿no? Sí, con el tecito revolviendo. Ah, sí, con el tecito revolviendo. Y le pido, a ver Fernández, ¿usted de qué se ríe ahí? Venga acá al frente y cuéntelo a todos, así nos reímos todos. Fernández y compañía. Y compañía, porque usted no está solo siempre en esto, siempre es... Dote y compañía, ¿pueden venir? No, él me pegó, señor, él me pegó, yo no fui... ¡El gordo boludo fue! ¿Cómo? Sí, gordo boludo, siempre el gordo boludo. Y entonces estamos arrancando con el segmento de política que nos pone la piel de gallina porque los Joclenden usaban los paneles que tenían para los sueños compartidos. En un cante, el hornero de Pilar, encontraron que están usando los paneles que... Tenemos que acotar algo más con esto. Qué lindo me indigna estos señores. Qué lindo. Pero me indigna de verdad. Che, pagó fianza, ¿no? ¿Quién? ¿Este? ¿No? Sí, sí, sí. Y más, la reclamó después la fianza. Sí, la reclamó y no se la devolvieron. ¿A quién se la pidió? Es lo mismo, ¿viste? Cuando vas a la prepaga que te dice tenés que un bono de contribución de 50 pesos, después te devolvemos el reintegro, que nunca te la devuelven. Es lo mismo, decís. Bueno, acá y otra, mirá qué linda noticia esta. Gerardo Martínez admitió su error y aceptó el reto que Cristina le dio por hablar. ¿Cómo lo retó? Le dijo. Decí quién es Gerardo Martínez. Ah, no entendiste nada, le dijo. Que Cristina te diga esto. ¿No entendiste nada? Sí. Vos decís, uy, se me pone la piel de gallina. Acá me lo manda el gordo Maximus. A Maximus. Pero decí quién es Gerardo Martínez. Que es Gerardo Martínez. El titular de la UOCRA. El secretario general de la UOCRA. Exacto. Ese, pero ¿qué tiene? Hay algunos papelillos por ahí que andan dando vuelta. Que cuando pasado, él tenía, ¿no?, 22 años, fue agente secreto del batallón 601. Y estuvo infiltrado dentro del gremialismo. Qué pero lindo. Son pecados de juventud, gordo. Sí, lo único, que dice que él estuvo casi 2 años. Estuvo 1 año y 10 meses. Pero la cagadita de todo eso que los últimos 6 meses levantaron un par de compañeros, los cuales desaparecieron. Sí, ¿y los datos los suministró él? Y son errores, son cosas de juventud, gordo. Vos pensás cuando eras joven las cosas que hacías. Bueno, tiene razón, mira, yo quisiera. Nunca me que metí en un sindicato a botonear a compañeros, ¿no? Pero, ¿viste ese que estaba bueno? Y mira, se lo llevaron y quedó la mujer sola. Y decía, che, qué sola que está la señora de Aguirre, ¿viste? Y uno la va. Siempre para el mismo lado. Para, ¿no?, un poquito. Necesita. Siempre para el mismo lado. Y entonces, el boicot a la papa en Tucumán, porque es una noticia política. ¿Cuánto está el kilo de papa acá, gordo? Siete mangos. Vamos a preguntarle a Cecilia, que la tiene re clara, que es nuestra operadora, manager. ¿Qué cocina? Ella que está al tanto, pero ella es recontra más de casa. A ver, Cecilia, abre el micrófono y diga, ¿a cuánto está la papa? ¿Papa de alcance, papa negra, papa blanca? No hace con la perita así como diciendo, no sé, ¿10 pesitos? Es que la mina de ahora no cocina, loco. Esta es la posta. Ahí está, mamá nos manda un mensaje, dice que está... 10,50. Pero mira, pues, 10,50. Yo te digo, yo en otra vida me voy a casar con mamá. Yo te digo, y ustedes no se metan, porque si ustedes se meten, les hago la pelea, karma. Bueno, ¿qué pasó con la papa? Soltame. La papa, me tengo que cuidar del edipo de acá. Y vos andá a aprender a cocinar, que no sabés cuánto está la papa. Bueno, y el boicot a la papa en Tucumán, porque los restaurantes dijeron, no vamos, ¿viste el que es? ¿Cómo se llama cuando te dicen? Milanesa con papa frita. Sí, pero ¿cómo se llama cuando es el cocido? Guarnición. La guarnición. La guarnición va a dejar de tener papa. Es decir, la ensalada rusa. Ensalada rusa no, ya está. Ensalada paraguaya, no. Lo hacemos con mandioca. Puré tampoco, obviamente, pero claro. Con puré no, pero hacemos puré de batata. Y entonces, tírame. Y entonces ¿qué? Arroz a la provenzal en vez de la papa frita. Cebolla no hice. A la cebolla no hice, qué linda que es la cebolla no hice. Cebolla a la española, cortada en rodajas. Qué lindo, infladitas así. Y después. Y hablando de esta, Cristina se comparó hoy con un arquitecto egipcio. Como está inaugurando, Cristina dijo: yo en otra vida debo haber sido un arquitecto egipcio. Acá tenemos otros que dicen que en otra vida era una. No, ¿cómo vamos a decir eso? ¿Cómo? Acá mí, este del mensaje que dice que Eti en otra vida fue Electra, la paraguaya. ¿Qué te pasa, che? Para un poquito. Bueno, ¿y qué tiene que ver con todo? Bueno, la UOCRA en Río Negro, hablando de cosas, se cagaron a tiro entre los propios delegados de las distintas facciones del y hay 2 heridos. ¿Y qué tiene noticia eso? La verdad, ¿no? Sí, eso no tiene ninguna noticia. Es normal, ¿eh? Y los maestros porteños, a cual acá tenemos una gran representante, paran el viernes por el video contra Macri. ¿Viste el video que hicieron contra Macri? Un pequeño sketch hicieron. Sí, sí. Sí, a los chicos de 6 años. Sí, y a los pibes hay que educarlos, señores. ¿Por qué no hacen un sketch de petardo? Que eso estaba bueno. ¿Viste que siempre aparecía una con el corpiño que le reventaba? ¿Por qué no hacen un sketch de eso? Es que no hay nadie en el gobierno para imitarlo. ¿Pero para los pibes? Está no. la Vicky. ¿La Vicky cómo es? No, está. ¿Vicky Donda? La Donda, sí, que estaba toda que desplumada. Y la última, bueno, esta noticia de los maestros porteños. Acá. Mirá, nos están golpeando la puerta los bonaerenses. Y lo tenemos acá porque ha llegado Melisa al gobierno de la ciudad. Maestro trans. Maestro trans. Se fue como José y volvió como Melina. Sí, no te rías porque esto no fue traquilombo. Porque esto poquito. Es una noticia. Una vez, de la posta que estamos cantando. Una vez Héctor se fue como Héctor y vino como Susana. De día cacho de noche rico. Para un poquito. Ojo. Ojo con lo que vas a decir, Gordo. Por eso, ante esta circunstancia que están esperando, yo digo con la espada, con la pluma. Y con la espada de vuelta. Poné un temita y sacanos de esto. Sí, sí. Escucha esto. Vamos a los años 70, El prepang es esto. Vamos a escuchar esto que no te gusta. Lo de New York Dolls. Crisis de personalidad. Justito. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación.

No, pero no, jefe, no. Con él está todo bien, ¿eh? La departamental todo, suya. Todo bien, no, todo bien. Bueno, ahí está. Y entonces estamos arrancando entonces con todo, porque, mira, la cosa es así. En Las Cañitas. ¿Dónde es eso? Las Cañitas, ahí frente al hipódromo. El hipódromo, bueno. Pero vamos a arrancar con esta noticia, porque con este fondo tenemos que arrancar con esta noticia. Llegó la banda de Roba Pelos. ¿Para cómo Roba Pelos? La banda de Roba Pelos. Resulta que ya hay por Buenos Aires una banda que se iniciaron en Misiones. Resulta que se cruzaban para el lado de Misiones, paraguayo. Agarraban a las mujeres, le cortaban el pelo, la dejaban medias peladillas. Al ras. Y vendían el pelo, porque después se vende en el mundo el pelo. Se hace peluca, ¿no? Sí, claro, tal cual. Y se ve, o sea, extensiones se llama, ¿no? ¿Se llama extensiones? Así sí, dice nuestro operador. ¿Y qué las vienen? Que tenés vos, ¿sí, no? ¿Y qué vienen? Vienen robando pelos de emisión hasta acá. Y ahora la banda llegó acá, porque acá se encontraron que los pelos estaban más limpios, ¿viste? Y menos empiojados. Ah. Y entonces el negocio era más redondo. Y entonces, ante esta situación, ¿qué hemos decidido? Así, de una, poner esta música. Ahí está. ¿Esta es despeinada? Sí. ¿Vos bailabas bueno, esto? Yo bailaba esto. ¿Esto qué año es? ¿Qué no, año es? No, me dio el 72. 70. Y uno. ¿Y vos qué? Ahí está, mirá. Y este es el paso así. Tiran un brazo para adelante. Paso mientras van moviendo la cabeza de costado. Un brazo para adelante, el otro abajo. Lo van bajando ese, sube el otro brazo adelante, así, y mueve la cabeza. Así, estilo como mínimo. El otro brazo, ahí está, así, como en el espejo, así. Ahora, la otra palma adelante y la otra se ve, y mueve la cabeza, como loco. Ahí está. Estamos en policiales. Sí. Y entonces, lo manda los Roba Pelos. A mí me pasó el otro día que la vi a la señora, la vecina nuestra, que estaba en la verdulería. Señora Mirta, que estaba en la verdulería, que le estoy diciendo, a mí me agarraron y me pelaron todas, y se llevaron. Mirta dice, ¿estás seguro, Mirta? Sí, la señora Mirta. Pero si Mirta... ¿Estás seguro, Mirta? Pero Mirta tiene el pelo corto. ¿Y de dónde le sacaron el pelo? ¿Entonces? No sé, para mí que se lo sacó. Vos decís... Porque ella dijo que él había visto después a uno que andaba con todo el pelo enrulado y que pareció que era... Diego Maradona se parecía. Bueno, no sé, ojo con los Roba Pelos entonces. Ojo con y si te llegan a ofrecer una peluca con rulos... Pueden ser de Mirta. Y entonces, y seguimos con esta otra noticia. Resulta que cayeron a Las Cañitas porque hay un robo, habían denunciado al 911 y llegó el comisario y llegó la policía con un perro y dos tranvías. Sí. Escucha, vos fijate, ¿no? Que todo en capital, porque acá no hay delito. ¿Viste? No hay inseguridad. No hay inseguridad. O no viene el 911. Acá la zona, si vos. O no llega. ¿En este pueblo? No, vamos a cerrar con una noticia también. Y entonces cayeron y el policía, viste, le tocó el timbre. ¿Y qué pasó ahí en ese momento? Imagino, salió la señora y dice, me están robando. Claro, salió, le dice el dueño de casa, le dice, no, acá está todo bien, acá mi señora está cocinando, tiene toda la casa limpia. Y cuando le dijo, está cocinando y tiene toda la casa limpia, dijo, esto es mentira. Este es un chorro. Y era un chorro. Se hizo pasar por el chorro dueño. Que se hacía pasar por el dueño de casa. Cuando le dijo, acá la señora está cocinando y está todo limpio. La cocina entonces, claro. Era todo mentira. No. Porque dice, ¿dónde va a conseguir una que estuviera cocinando? No, el boludo tiene que haber dicho, limpia. No, pedimos comida. Ahí sí. Ahí se la comen los chicos. Tienen que ver, este es un chiste. No es un chiste. No es un chiste. Bueno. Y seguimos con con el fondo que estamos teniendo ahí, la banda de Roba Pelos, ya lo leímos. Y el error del comisario que agarraron en Junín de los Andes. Sí, en el sur. ¿Qué pasó? Hace 22 años prófugo estuvo ese señor. No, pero no era ese. ¿Cómo no era ese? ¿Era otro? Hay dos comisarios prófugos. No, bueno, tiene razón. Resulta que un vecino dice, este tipo que está acá, el comisario este que tenemos acá, el vecino nuestro, este Dalde Peralta. Me imagino, tiene pinta de garca. Sí, este. Y entonces que investigó y se dio cuenta que andaban buscando un tipo con esas características que se había escapado de Santa Fe en el año 80 y pico, que había sido un represor. Entonces fue y lo denunció. ¿Por qué? Porque había 100 lucas de recompensa. Y la policía lo siguió, porque le dieron bola a la denuncia. ¿Le pagaron? Y lo agarraron al tipo, y cuando lo agarraron no era el tipo que le había dicho. Pero era otro que estaba siendo buscado también. Un comisario. Era un comisario que estaba siendo buscado, pero este era de Avellaneda, no de Santa Fe. ¿Y la guita era la misma? No, es la mitad de la guita, loco, no te dejan vivir. ¿Y le pagaron? ¿Viste? Sí, igual yo te digo, con esas 50 lucas, yo que él andaría con el culo en la mano. Me cambio de identidad y me voy al norte. Sí, te digo, no te va a alcanzar para la tintura, me parece, para hacerte toda la... Va a tener el Roba Pelos, se va a tener que hacer. Tiene que contratar al Roba Pelos. Porque el comisario ese, Va a salir un día. Y te digo... Bueno, sale y... con el batallón esto que salen... Ah, ¿no? Claro, te llega a ser quinerita y lo tenés afuera en 4 horas, loco. Que, sí, vamos a hacer un curso... tocando la quena, cualquier cosa, ¿viste? Vamos a decir así, vamos a llamar a Martín de Ollane, vamos a llamar a Martín de Ollane a hacer un... Dale, dale, dale. Escucha, se lo voy a matar. Y voy a matar, bueno, y hablando acá de Moreno y de la inseguridad, las catonas detuvieron a mujer que quiso pasar el crimen del esposo como si fuera por un robo, pobre tipo. Pobre compañero. El compañero lo encontraron atadito. Che, mira el silencio. Amordazado. Sepulcrado. Atado. Atadito a la cama. Boca abajo, boca arriba. Para un poquito. No, un detalle, con, amigo. Con el control remoto roto. Entonces dijeron, si está con el control remoto roto. Y el joystick. Y el joystick de la Play. El de la Play, dijeron, el joystick de la Play rota, dijeron, acá hubo un problema matrimonial. Sí. Y ahí enseguida la policía, que es recontra, pero recontra avispada, se avivaron. ¿Y el CD de Play de fútbol? Claro, al partido del medio. No. ¿Cómo un chorro va a venir y se va a romper? Bueno, ahí están llegando las fuerzas vivas, las cartas en la puerta. Sí, mira, pero sacanos de acá, esto, a ver con qué. ¿Con qué vamos? Ah, mira vos, vamos con la Mississippi Ermitaño, de Búfalo. Qué lindo, ahí va. Con algo feliz, ¿dónde quedó tu hogar? ¿Quién te saludaba al verte llegar? Che, Gusti, ¿esto es la Mississippi? ¿Quién canta? Esto es Ricardo Iorio en voz, Tano Marcelo en guitarra y Tapia por ahí también. Gracias. Ah, es la Mississippi entonces. Ahí está, lo tenemos a Iorio acá. Eras un hombre más, con tu Navidad, tu mesa y tu pan, tu soledad. Que a nadie rogas, ¿a dónde vas a dormir? Riendo al soñar con algo feliz, ermitaño. ¿Quién te robó la fe? Te desempleó y no le importó. ¿Quién te robó el honor y la voluntad del trabajador? Eras un hombre más, con tu Navidad, tu mesa y tu pan, tu soledad. Es de verdad, ya no hay piedad, ya no hay amor, ya no hay luna ni sol, no hay honor, no hay nadie mejor que un ermitaño. Ermitaño. Y este momento que nos recuerda y nos retrotrae a 1990, que va. ¿Vos naciste en 90, nuestra operadora? Oh. ¿Te perdiste? Sea, mientras nosotros. Te perdiste al Diego insultando cuando nos chiflaban el himno. Qué bárbaro, en ese cuando, momento. Cuando los Cani eran los Cani, no ahora. Mirá vos lo que dejó. Qué no se besaba en esa época. Qué barbaridad. ¿Cómo no se besaba? Sí, sí. ¿Quién no se besaba? ¿Sí se besaba? ¿Quién? Sí. ¿El Cani y Coso? No en cámara. Se besaban en los vestuarios, sí, pero no los festejos. Y bueno, entonces estamos arrancando entonces con deporte a full, a full, a full. Y Butter va a cerrar el gusti con las noticias de siempre, pero esto, Maidana de River, para ser buen defensor no hay que tener cara de malo. ¿Qué hay que tener? Lo que pasa es que un defensor hay que ser buen defensor. Yo creo que para ser defensor número 2, número 6... A ver, defensor es feo, comenzando no, ya. Feos no. Bermúdez. Gutiérrez. Pernía. Ruggeri. Ping. Los dos a la final. Para ser defensor, yo creo que tuviste estar 10 años en Sin Sin y Marchi haber salido. Feo, haber salido. Bueno, o saber contar cuentos como Ruggeri, no sé. También. Yes. No, pero este pibe no. Que por lo menos Trota no era feo. Era malo, pero era lindo pibe. Era malo, hijo de puta. Malo adentro y más malo afuera. Sí, es un engendro ese, hijo de puta. Cano Gutiérrez. Pero eso, te ilustraban tan y lindo. Y vos me vas a decir ya Pancho Sá, ya porque vos te vas a los no, 70. No, Menéndez, te iba a decir Menéndez. El peruano Menéndez. ¿Qué? ¿Lo de estudiante? ¿Qué será más malo todavía? Bueno, Espárrago, Aguirre Suárez. Aguirre Suárez. ¿Y Perfumo? Perfumo. Hacía pele barba. Sí, sí, pero era un dandy, ¿eh? Pero te pegaba tan lindo. La historia que le pegó a Diego y se quedó, hermano, me mató. Y yo no hice lo que le dijo. No, le dijo. Eso, no, Diego no le dijo eso. Fue, le dijo, perfumo fue, le pintó la cara y le dijo, váyase de acá, pendejo de mierda, de Maradona con 17 años. No venga más por acá. Te equivocaba, maestro. Y bueno, y se fue. No vino más, que sí, está muy bien. Saviola y otro pase millonario. Saviola, cuando se lo vendieron, mira, tenía 16 años cuando debutó en River. A los 19 se fue. A los 3 años se fue. Sí. En un pase al Barça por 36 millones de dólares. Pará, voy haciendo la cuenta, pará, dale. Sí. La mitad fue a pagar la quinta que tiene el gordito, ¿no? Sí, pará, dale. Bueno, ¿qué más? No sé. De por ahí pasó por Italia. Sí. Pasó. Dos meses. Después. Por Inglaterra. Sí. Por Francia. Sí. Por Portugal. Sí, es un turno bárbaro. Ahora al Benfica. Al otro, a la contra. Pero puta madre, loco. Pero no juega. ¿Sabes? El último gol lo hizo en diciembre. ¿9 meses? ¿Sí? ¿Mucho? Es como que viene el ejemplo que dio el Gusti realmente. Viene y te viene a mandar un auto que decís, pero ¿y este auto? Pero si es modelo. Y vos decís, no, pero no lo andan. No lo andan, está bueno. Lo que pasa es que no lo andan. Claro, lo llevan para el supermercado. Bueno, ¿vos decís que en enero ya lo tenemos en River más o menos? No, dice, yo no sé las gestiones que hace Almeida. Dice que le mandó un mensajito por el teléfono. Ay, a ver si querés venir, le puso tal cual. Y el otro, dijo: ¿Quién? ¿Qué? Yo, Matías Almeida. ¿Quién sos? Le respondió. Soy yo, Euge Tobal. Y creo que se ha demostrado que es el fracaso de quién, Gusti. No, pero puede venir arriba, Lionel Messi y su trupe del Barcelona que hoy cayeron. Un gol de tiro libre de novela hizo hoy. Ah, lo hizo de novela. Bueno, igual, pero cayeron 2-1 con los Galácticos, con Cristiano Ronaldo a la cabeza. Y nosotros, que esperábamos el match histórico que todo el mundo esperaba entre Del Potro y Nalbandián, todo el mundo lo esperaba. No, ellos dos no. Sí, yo solo la madre. Jugaban por los Alemiles Tandilenses. Sí, ¿por qué jugaban? Bueno, se suspendió porque. Parece que estuvo departuciendo, viste, y no pudo. Y la última noticia del deporte, esta que nos golpea, la trae el Gusti. Sí, tenemos acá el presidente de Boca, Algisi, dio las personas que no pueden ingresar al final partido. Al final sí. Puso la lista de sí. Todos aquellos hinchas que ahí está, muy bien, que no van a poder entrar porque son recontra agresivos y porque son un peligro para la sociedad. Entonces, sí, el primero, ahí va. Oye Junco. Otro. Ese otro vez. Richard Ford. ¿Quién? ¿Ricardito? Sí. ¿Ricardo Ford? Sí, sí. Ese es tremendo, los agarran los muchachos y los destrozan. Los deja la miseria. Ante Garmaz, pero este murió. Bueno, está en la lista. El Tano Rani. El Tano Rani también, ese bravo. Guido Zuller, Pablito Ruiz, Ricardo Llorio. ¿Por qué Llorio? ¿Eh? Hay bolillas que se corren. Ronnie Aria. Ricardo Arjona también. Yo te digo, Ricardo Arjona. Julio. Vamos a seguir con esto una cosita. ¿Viste cuando Rayo dijo recién que estaban los bonjoveros acá? Dice que hay que ir a ver a toda Bon Jovi porque se llena de minas. Entonces me hizo acordar cuando yo iba en el año 74. Iba a ver al Club San Andrés, a los A los carnavales lo iba a ver a Sergio Denis. A los caprichosos. Bueno, a Sergio Denis porque se llenaba de minas, loco. Sí, bueno, está bien, pero... Te llamo... Para un poquito. Para despedirme. Bueno, lo iba a ver a Sergio Denis. No, se lo di Conti, vos. Vale. Tiempo. Bueno, y seguimos con los últimos dos. Cristian Castro también, ese que tiene un nepe en la espalda tatuado. Sí. Sí. Ese, porque ese se pone de espaldita así, te baila. Se te mueve. Y la última, Lía Cruzé, ¿eh? Estos son los Barra Brava de Boca que tienen derecho a admisión. Por eso. ¿Esa es la camiseta esa? Sí, vamos con un tema, loco, a ver. Sí. ¿Con qué vamos? Vamos con. Vamos con el segmento. Esto es lo mejor que tiene este programa. Porque ella, nuestra operadora, hoy estuvo en Pigmento. Y a ver, ¿cuál fue su comentario lo que me dijo al aire? ¿Qué dijo? Así, revoleando los ojitos, poniéndolo en blanco, dice, es muy lindo, dijo así. Ahí está. Y vamos entonces con el segmento Pigmento. No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y ahora te invitamos a entrar a Pigmento y a su segmento Perfume de Mujer. Que me cuesta ser tu amiga. Un espacio de Pigmento ya no puedo dedicado a acercarme ellas. Ya tu boca, sin desearla de una manera loca. Necesito controlar. No, nos olvidamos, como escuchamos esta música nos relajamos, estamos haciendo comentarios así. Este es el bloque Pigmento, Pigmento que está, ¿a dónde, gordo? En Avenida Mitre, 2958, ahí a media cuadra de la plaza. Y yo hablé con la gerente de Pigmento y dijo que las ventas a partir de la publicidad en esta radio ascendió un 1.3,5%. Uy, el dim. Eso serían una persona y media más por mes que se le ha incrementado. Que puede ser negocio. Una señora embarazada, puede sí, ser. Ahí está, muy bien. Para comprar pañales. Tal cual. ¿Venden pañales? Vende, sí, venden lavandina, pañales, pero también vende el Carolina Chubanchu, como le dice acá, le gusta a la morocha eso. Bueno, ¿qué tema vamos a escuchar? Y sí, hablamos de damas, vamos a cerrar con la dama del blues. Vamos con Janis Joplin, Media Luna. ¿Cuántos años tenías cuando escuchaba esto? Esto fue naftalina, esto. El éxito de octubre del 71. Oh, ah, mira, qué temazo este, loco. Qué temazo. Sí, ¿y en casa con el Windows todo moviendo la cabeza? Sí, sí, todo moviendo la cabeza. Y tenés que ver a la mamá como loca, andaba bailando siempre este tema, mamá. Bueno, pero no vamos a contar los detalles de eso. Y entonces estamos arrancando con el bloque de espectáculo. Chiche, ¿cómo? Y resulta que están buscando a todos. ¿A quién están buscando? ¿A quién? Ay, se pone los anteojos, Chiche, ahí. ¿A quién están buscando, Chiche? Dani Buscada, o sea. Sí, el Dani. Dale más fuerte, sí. Chiche. Juega oligofónico. La radio mata, ¿viste? ¿Y a quién más están buscando, entonces, en el espectáculo argentino? Moria, no me quedé. Estás desganado, estás desganado. Ya sea mierda, Chiche. Bueno, entonces, resulta que la buscan a la Nani, la busca la FIP. ¿Qué quiere la FIP? 300 lucas que la boluda dice que la afanaron. Chiche, ¿la afanaron o no la afanaron? Por supuesto. Ahí está, si Chiche lo dice. Y Moria la está buscando, la pedido de captura internacional. Ojo que hinchamos la pelota con esto. Le pegó un pico a la hija. Sí, le pegó un pico. Pero van a venir los guaraní, espías guaraní. Sí. Que van, así donde vos los ves, van a venir disfrazados de bailarín del bailando, ¿viste? Sí. Y se la van a levantar así, y en un helicóptero se la van a llevar. Yo el otro día vi a Celso Ayala, ¿sí? Número 2, y a... Aguerrido número 2. Sí, sí, a este, el paraguayo que jugaba en Boca, Cabaña. Cabaña. Los dos estaban haciendo trabajo de inteligencia en Parque del Lugar donde vive la gorda. Sí, y hablando así de buscado, resulta que Redrado estaba siendo buscado porque parece que la gorreaba a Luli Salazar. Y entonces, como todo era mentira, él se fue de sorpresa a Miami... Y la fue a buscar a Luli a su mansión de sorpresa, para darle... ¡Ay, sorpresa y sorpresa! Hay muchachos. Que ser muy macho para hacer eso. Sí. Porque vos caes acá, ¿y de qué te disfrazás? Porque resulta que ves empezás a salir desde la habitación un plomero, sí, uno vestido de Sioux. Sí. Pero eso es Bill Spipper. Un guardabarrera. Sí. Y vos decís todo eso, y viste, dice ella, y viejo, vos no me avisaste que venía. Para un poquito. Estoy laburando, le dice la Luli. Y entonces, y mira, Francella va a ser Francella. Llega el momento de Francella en la ciudad de Buenos Aires. Me cago en la puta madre. Ah, tal, va a ser ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires. Y nos vamos con esta última noticia, porque después viene lo mejor, que es Slash. Slash va a estar acá en Buenos Aires. Noviembre. En noviembre. Tal que cual. No se ven los ojos. ¿Eso? El 10 de noviembre va a estar en el Vorterix, en el Teatro Vorterix. Slash confesó que a los 8 años vio a su mamá en la cama con David Bowie. Ah, pero pará. ¿Sabés quién era David Bowie? ¿Se acuerda? Sí, yo sé quién era. El Duque Blanco. El Duque Blanco. Sí, escucha, ¿y cómo era la relación esa? Bueno, resulta que la madre trabajaba dentro del grupo de la producción de Coso, de David Bowie. Sí. Laburaba para David Bowie. Estoy en la radio, Mosca. Estoy en la radio, le estoy diciendo por el teléfono. Y resulta que, bueno, ¿y qué pasa? Entonces lo encuentra. La encuentra la mamá, Slash, con 8 años, con David Bowie en la cama. Bueno, está bien. ¿Quién? Pero sí, ¿quién ha sido activo ahí? Bueno, sabemos quién era. Pero acá nos decía muy sabiamente, como si nosotros fuéramos y lo encontráramos papá en la cama con Elton John. Una cosa así sería más o menos, ¿no? ¡Ay, qué feo! Sí, sí. No, pero te digo, pobre Elton John, ¿no? ¿Qué está con papá? Un erutito vino. Para un poquito. A ver, mirá qué temita, mirá qué temita. Mirá qué tema es. Escucha. Este señor, ya queda pocos días. 8 de septiembre. Ya lo tenemos acá nomás, el 8 de septiembre. Hoy salió una nota en La Razón diciendo que qué, Cordera Rock, Cordera es un cumbianchero. Que qué, Calamaro Rock, Calamaro es Tinelli. Que qué, que Juanse qué, es un nazi hijo de puta. Todo eso lo dijo Botafogo, calentando lo que viene. No sé lo que va a decir este señor cuando venga. Pero el sábado 8, lo concreto y lo concreto. No me haga más el gesto con la mano. Lo concreto. Mucho Bon Jovi ahí, esos melenudos que se fueron tarde. Y estamos escuchando a Botafogo, pero lo vas a poder ver el 8 de septiembre en el Teatro Terra Firme. ¿Y cómo llegás para comprar las entradas? Tenés que ir a acá nomás en el centro de Moreno, donde mi querido Gusti. Ceballos 63, Halloween, lo de Cristian. ¿Y en qué otro lugar se pueden comprar las entradas, Eti? En el Teatro Terra Firme, el Paso del Rey. Ahí está, ¿y dónde está? en la ruta 7 y la calle Barbelo. Barbelo, muy bien, Barbelo 70, media cuadra de la estación. Muy bien, muy bien, entonces, esto es lo que vas a escuchar. Botafogo en acústico. Y van a tener dos teloneros de la puta madre. ¿Quiénes son los teloneros? Jorge Fiache Trío. Van a ser teloneros ellos. Y Goyo Echegoyen, el blues del Mississippi también. Así que va a haber un espectáculo muy redondito. Anda a comprar tus entradas. Y si no, te la mandamos nosotros, los hermanos Dotti. ¿Cómo nos ubicás a nosotros? Por el Facebook, por Moreno Blues en el Facebook. O si no, al teléfono. Toma nota. Ahí está, toma nota. 11-6526-4781. 11-6526-4781. Ahí te mandamos las entradas. Llamanos, llamanos. Y nos vamos preparando. ¿Por qué? Porque el miércoles que viene vamos a hacer un sorteo de entradas también. Muy bien. Vamos. Qué lindo. Y nos estamos yendo y nos vamos. Ya nacen con la manita gracias, así. Y gracias. Dos minutos más, nos dice el juez. Dos minutos más. Dale. Chau. Sí, escuchen Botafogo. Chau, gente. Buenas.